Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Estamos en comunicación con Martín Burgos, columnista de Economía para No nos queda otra. Buen día, Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bien por ahora. Veremos cómo termina el día. Sí, nos enteramos que estuviste en un raid mediático. Tenés una nota en Página 12 muy interesante el lunes. Sí. Y me dijeron que estuviste intratable también. Sí, también esas cosas que aparecen a veces hay que ir a dar la cara, pero esta vez fueron fáciles. El año pasado había ido, sobre todo después de la devaluación de enero de 2014, sí. Y esa sí, era una parada mucho más brava, porque había que explicar algo que no era, digamos, la devaluación fue mala porque redistribuía el ingreso al revés, es decir, bajaba los salarios de los trabajadores, y entonces era difícil sustentar esa posición en un programa como ese, ¿no? Bueno, ¿esta vez te trataron bien o...? Sí. Tuvo Pignanelli, ahí fue como el contrincante que vino a propiciar, como siempre, la devaluación. Y yo le recordé que él, al ser presidente del Banco Central en el 2002, sabía muy bien de lo que hablaba, porque la devaluación que hicieron entonces llevó la pobreza en la Argentina del 30%, que era en el 2001, hasta un 50%, producto de la inflación que trajo la propia devaluación que manejó él, básicamente, estando a cargo del Banco Central. Bueno, recomendado entonces el programa para buscarlo en internet y volverlo a ver. Sí, vamos a ver si lo colgamos o lo difunden. Pero sí, fue bastante... Bueno, Pignanelli es una persona bastante agresiva, ¿no? Y ahí hay que empezar a hablar de todos esos personajes que aparecen en la televisión y que arman una especie de teoría económica de la tele, ¿no? Que existe solo en la televisión, esto de que la emisión trae inflación, de que el plan, la asistencia social, toda una serie de slogans o de consignas que aparecen en la tele que después repite la gente, pero que es conforme a lo que yo llamo la economía basura. Es decir, así como hay una televisión basura, totalmente. Una trash economic que me parece que está teniendo una fuerza muy importante y que hay que empezar a denunciar, porque la verdad que la gente termina repitiendo cosas que son un delirio, esta historia, por ejemplo, de que los billetes de 100 pesos no valen nada, no valen lo que valían hace 10 años. Obviamente, lo que pasa es que hace 10 años el salario mínimo era de 500 pesos, ahora es de 5.000, con lo cual tenés más billetes de 100 pesos en el bolsillo. Ajá, claro. Entonces, ese tipo de cosas, la verdad que son, son toda una cuestión para pensarlo, incluso sociológicamente, cómo se va formateando, cómo se va haciendo el pensamiento y el sentido común en la sociedad a través de esos platós televisivos donde invitan a estos personajes totalmente nefastos, que tienen toda una historia negra detrás de ellos. Sí. Tuvieron a los mandos, hicieron cualquier cosa. Sí, además también debe ser complicado porque tenés que luchar contra varias décadas de machaque y machaque y machaque, ¿no? Exactamente, pues aparece un programa de tele durante toda la semana que aparece una cuestión económica, aparecen todos estos tipos hablando siempre lo mismo. Por ejemplo, ahora la última es que hay que devaluar. Entonces están con esto de que hay que devaluar, que hay que devaluar, que hay que devaluar, que es algo que no sirve para nada, porque la verdad que lo que se hizo en enero de 2014 no sirvió absolutamente para nada. Sí, pero era otro contexto igual, ¿no? En enero de 2014, la devaluación de enero del 2014 fue casi producto de una corrida. Es producto de una corrida, digo, pero ellos lo quieren hacer conscientemente. Claro. Y lo que digo es que no te sirve para nada, por más que la otra no haya sido buscada por el gobierno, o sea, llevada adelante por los grandes grupos económicos, igualmente no logró absolutamente nada, así que pero evidentemente cuando aparecen problemas de las economías regionales, que es una verdad el tema de que hay algunos productos del sector de agro que vienen con muchos problemas de rentabilidad, digamos, directamente, y entonces ante esas realidades que son un poco parciales, porque que la manzana y la pera sean productos importantes para la parte de Río Negro y de Neuquén, ya lo sabemos. De ahí a devaluar y generar toda una transferencia de ingreso para toda la economía, debido a que hay un problema sectorial de un sector en particular, digamos, eso es un poco lo exagerado de la propuesta y en verdad llevan agua a su molino. Cualquier problema que haya, ellos lo que buscan es devaluar. O sea, siempre pasamos por lo mismo, devaluar o ajustar el gasto público. Entonces, bueno, un poco se agarran de cualquier problema que aparezca y las dos soluciones que siempre proponen es devaluación, que como única solución el único impacto que tiene es tratar de bajar los salarios mediante inflación, y el ajuste de gasto público, que también el único propósito que tiene es bajar los sueldos a través de reducir los planes sociales, todos los planes de sostenimiento de ingreso y de empleo, y obviamente reducir el salario del empleado público, que obviamente impacta después sobre el salario de empleado privado. Con lo cual, nada, ya sabes, todo esto obviamente es como una lucha de clase, pero a través de la teoría económica, ¿no? Claramente, claramente. Es la política, estúpido. Es la política, exacto. Es la política. Hay una parte de la nota que estábamos leyendo recién, de la nota de Página 12 del lunes, que escribiste, que habla de... dice, perdóname, te lea, ¿no? O sea, en una parte dice: en el contexto actual es necesario revisar también la alícuota de retenciones del 35% a la soja, defendible cuando este cultivo valía $500 y que, bueno, ahora que vale 340, digamos que no es tan defendible, básicamente. Claro. Sí. La pregunta, si se quiere, es... ¿Qué implicaría revisar esta alícuota? Y además, ¿cómo vos podés, hablando de lo de la chacra mixta, que también lo mencionás, ¿cómo eso lo podrías articular, pensando un poco en la situación actual y por ahí teniendo un poco en cuenta el mediano plazo, ¿no? Sí, eso tal vez del artículo es algo que uno quedó con la 125 y todo lo que fue ese conflicto, y el conflicto se perdió, entonces se dijo, bueno, entonces volvemos al 35% y quedó así. Y en verdad el conflicto de la 125 sigue siendo un conflicto abierto, ¿no? Porque no es que se resolvió esta cuestión de la renta. Sí, de hecho la puja sigue siendo, o por lo menos lo que propone es eliminar la retención. Sí, claramente, digamos, el sector de la derecha propone eliminar directamente las retenciones y, digamos, va con siempre el discurso del liberalismo y no intervención del Estado en cualquier mercado. La cuestión ahí relacionado a las retenciones es que, así como antes de la 125, las retenciones fueron subiendo la alícuota de 20, 25, 27, hasta llegar al 35% para el poroto de soja. Y subía a medida que aumentaban los precios internacionales de esos precios, y entonces la 125 simplemente decía, bueno, cada vez que aumentamos aumentamos por resolución la alícuota, se arma un quilombo con los productores. Entonces directamente hagamos una alícuota automática, que haya un ajuste automático de la alícuota en función del precio internacional, y listo. Bueno, hubo un y ahí se generó el gran quilombo que recordamos. Ahora que bajaron los precios, así como se aumentaba la alícuota cuando aumentaba el precio de la soja, simplemente la idea es reducir el precio, ahora que bajó el precio de 500 a $350 ya desde el año pasado, que está en estos niveles, simplemente es reducir un poco la propuesta y pensando en reducir la alícuota, pues evidentemente a 35% hoy por hoy te afecta la rentabilidad del cultivo de la soja. Y lo que hay que entender es que, bueno, están los que se dedican solamente a la soja, y ellos, bueno, obviamente tienen dificultades. Una cosa es cultivarla con precio de 35%, de $500, y otros de 350. Pero después hay una cuestión que va más allá de la discusión sobre la renta agraria, que es la discusión sobre el desarrollo agrario. Es decir, así como uno cuando piensa el desarrollo industrial piensa en la diversificación de la industria, en darle fuerza a las pymes, en empezar a hacer muchísimo más cosas que hoy por hoy se importa, empezar a hacerlo acá en la Argentina. Bueno, un poco lo mismo pasa a nivel del agro. Tenemos que pensar un desarrollo rural donde no sea la soja el único producto que predomina, que domina incluso, que predomina en el campo, sino que empezar a darle fuerza a otros cultivos que son además cultivos que nosotros consumimos. A eso te refieres con chacra mixta, ¿no? Y ahí aparece la cuestión de la chacra mixta, que si uno la ve, dentro de la chacra mixta hay maíz, hay soja. El maíz se da de comer a los chanchos y los chanchos son los que se venden. Eso implica mucho mayor valor agregado, porque todos los días tenés que estar laburando cuando tenés 4 o 5 cultivos y animales en tu predio, ¿no? Mientras que la soja, en verdad, vos la sembrás y a los 6 meses volvés a ver qué onda, más o menos. Digamos, el nivel de trabajo es totalmente distinto. Sí. Y de hecho, digamos, el monocultivo de soja lo que hizo es que muchos laburantes se vayan para las ciudades. Claro. Un mini éxodo rural en estos 10 años. Entonces, eso es problemático. Y la idea de un desarrollo rural es que la gente pueda vivir en el campo de la mejor manera, y que mejoren los circuitos después de comercio interno. Esto siempre genera muchas actividades, ¿no? Si vos necesitas mucho trabajo, si vos agregás valor, si tenés animales, genera un montón de otros trabajos ahí en los mismos pueblos de donde surge esta chacra mixta. Así que la chacra mixta es como una idea en el cual dentro de la chacra mixta está la soja. Sí, esto es una... Vos hablás de establecer pautas, proponiendo una baja de las retenciones, establecer una pauta de chacra mixta. Pero después te dedicás al problema de la distribución también. Sí, porque así como en la industria hay mucha concentración y extranjerización, y eso implica, digamos, una pelea directamente de poder, ¿no? Entre un gobierno que quiere diversificar la matriz productiva y esas empresas que no lo quieren porque tienen sus negocios armados a nivel internacional. Lo mismo pasa en el campo, salvo que ahí los que dominan sobre todo son las grandes traders, las empresas que en el puerto te terminan concentrando la producción y exportándola después a China. Estamos hablando de Cargill, estamos hablando de Bunge, estamos hablando de Lidera, de todas estas empresas que hacen de intermediaria, ellos se ocupan de lo que es la entrada de la soja muchas veces a la fábrica, en la cual ellos mismos todavía tienen las aceiteras, tienen los puertos para exportar, tienen los barcos. Del otro lado, Cargill China es la que recibe el barco de Cargill Argentina, y todo eso genera, digamos, que las claves de ese negocio la tienen ellas, y no tanto los productores, que en verdad lo que hacen es cosechan, tienen un montón de riesgos por la siembra. Si hay una inundación y un montón de cosas, digamos, todos los costos van por su lado. Si hay una movida en los precios, muchas veces los impacta a ellos, los precios internacionales, con lo cual están en una cierta posición de debilidad, por más que ahí tenemos que diferenciar también entre grandes productores y pequeños y medianos productores. Entonces ahí hay que entenderlo también en un contexto en el cual Federación Agraria se está acercando cada vez más al gobierno. Federación Agraria, desde la ida de Bussi a fin del año pasado, empezó a agarrar un viraje con este Príncipe, que es el nuevo presidente de la federación, y empezó a juntarse cada vez más, tanto con Casa Miquela como con Axel Kicillof, con Emilio Percy, con la gente del movimiento Evita. Es decir, que está viendo una confluencia que es ideológica de siempre, pues de Federación Agraria hay que entender lo que siempre estuvo enfrentada a la sociedad rural, y que fue una excepción estos 5 años que hubo de connivencias, y que es contra natura, porque Federación Agraria necesita del Estado y de la intervención del Estado para poder sobrevivir, como federación que agrega a pequeños y a medianos productores. Y mediano, a veces los medianos son bichos grandes, pero sin embargo sigue siendo mediano, ¿no? Y lo mismo pasa en la industria. A veces uno dice pyme, pero dentro de pyme hay una M, y mediana a veces son empresas enormes que tienen mucho poder, que bueno, pero sin embargo siguen siendo empresas nacionales. Entonces, bueno, eso en verdad es una alianza que vuelve a producirse, una alianza que es lógica entre las pymes, así como hay entre las pymes y el gobierno nacional a nivel industrial, lo mismo a nivel agrario. Bueno, habrá que ver hasta dónde llega esa alianza, pero evidentemente hoy por hoy incluso el Ministerio de Economía está devolviendo una parte de las retenciones a los pequeños agricultores, y eso seguramente es una de las vías posibles por la cual se puede meter esto que estamos hablando, la necesidad de un desarrollo rural, de un cultivo cultivos mucho más diversos en la pampa húmeda, para tratar de evitar obviamente lo que es el monocultivo de soja, que si bien nosotros tenemos que venderle soja a China, China necesita comprarnos soja a nosotros, también nosotros tenemos que cubrir las necesidades del mercado interno y no sí. obviar temas que son tan importantes como el empleo, la tecnología que requiere la diversificación de la producción agropecuaria. Martín, cuando vos hablabas recién de las empresas estas, Cargill, Nidera, todas estas grandes pools, grandes empresas multinacionales, transnacionales, y hablabas también del tema de la extranjerización y de cómo es el entramado, yo no pude evitar pensar en el IAPI, el viejo IAPI. ¿Cuánto impactaría quizás que el Estado intervenga ahí, en el sentido de que más allá de la cuestión del transporte de cargas, que obviamente abarata los costos y beneficia a esos pequeños y medianos, o no tan medianos, justamente porque al abaratarle el flete, ahora dentro de ese abaratamiento del flete también está el flete marítimo, está el tema de todo lo que es el manejo de los puertos, ¿cuánto impactaría que el Estado intervenga ahí? Y muchísimo, la verdad que es una de las asignaturas pendientes. De hecho, una de las cosas que se están hablando y que estamos propiciando desde ese artículo, pero desde muchos otros lugares que donde podemos ponerlo, es armar una agencia nacional de granos. Hay proyectos de ley, obviamente, en el Congreso sobre ese tema, pero no se tratan, son una cuestión muy sensible, que hoy por hoy hay que entender que va a ser difícil volver a una Junta Nacional de Granos como era en aquel entonces. La Junta Nacional de Granos, pensemos que tenía no solo los puertos, sino que tenía una parte de los trenes de carga, tenía todo lo que son los elevadores, o sea, toda una infraestructura. Y los astilleros. Los astilleros. Era toda una estructura que se privatizó y que hoy por hoy sería difícil reconstruir. Sin embargo, Perdón que te interrumpa. La Junta Nacional de Granos sigue funcionando igual hoy. No. No funciona más. En el 91, 92 se desarmó todo eso y se privatizó. Generalmente lo que compraron los trenes, Dehesa, por ejemplo, compró uno de los trenes y lo usan ellos solo, digamos, si no lo usan ellos directamente, no, ni siquiera lo alquilan a otros productores. Es una cosa medio demente que existe hoy por hoy, donde hay una lógica de rentabilidad para mi empresa, para una empresa, pero no una lógica, o sea, en términos sociales, rentabilidad social, si se quiere, es totalmente ilógico casi lo que está pasando. Entonces la necesidad del Estado en todo esto, y para articular todo esto, es necesario, o sea, todo transporte de mercancía en general, pensemos nada más que lo que pasa con un kiosquito y los fletes que tienen que venir, o las verdulerías, cómo llevar todas las verduras desde el mercado central hasta el verdulero en nuestra esquina, digamos, todo ese tipo de cosas requiere una logística inmensa. Bueno, hoy por hoy el Estado no tiene nada de eso. Y sería difícil recuperarlo porque lo que sí se podría y lo que se está pensando es hay una existencia de tierras fiscales en los bordes de Rosario que podría llegar a que el Estado podría hay algunos que tienen pensado o que tienen propuesta para hacer ahí un puerto estatal de exportación de granos, porque hoy por hoy hay un puerto, el único puerto estatal que existe es el de Buenos Aires, pero que es de importación de mercancías, pero no hay un puerto de exportación estatal. Hay un puerto de exportación después de Federación Agraria que está por Bahía Blanca, en Bahía Blanca, pero que no es una zona justamente que sea muy beneficiada por ni por la agricultura, ni por, digamos, ahí en Rosario poner un puerto estatal sería estratégico. Bueno, igualmente pensemos que para arrancar a hacer un puerto de acá a 10 años sí, tal vez lo tengamos, pero hoy, por lo menos que se plantea esa posibilidad, es importante. Entonces, la Agencia Nacional de Grano sería una agencia que pueda llegar a articular estas cosas que existen ahora, el tren de cargo, los trenes de carga que van recuperando el Estado Nacional, tratar de hacer un puerto y todo la infraestructura que todo esto necesite. Obviamente eso es una inversión enorme, pero creo que es necesaria por distintos motivos. Uno, vas a poder controlar un poco la estructura de precio interna del sector, de un sector tan importante como es la exportación de grano, de soja en particular. Claro, porque no permitiría la discrecionalidad de estas grandes empresas de poner el precio interno a precio internacional. Exactamente. A veces lo que estuvimos viendo últimamente es que ellos, las exportaciones, el precio de las exportaciones que hacen son generalmente muy inferiores a los precios internacionales. Eso significa que en Argentina obviamente queda menos divisa, están subpagando, si querés, o subfacturando de alguna forma ahí en la cuestión de los granos, se está quedando menos plata en la Argentina y obviamente se va esa plata a ir para otros lados. Y esos lados, lo que uno supone es que son los paraísos fiscales, ni siquiera se los llevan para sus casas matrices, sino que los llevan seguramente a paraísos fiscales para poder evadir impuestos. Y ahí aparece, por ejemplo, los casos de Bunge, que tiene varias doble contabilidad y que aparecen exportaciones desde Uruguay, cuando en verdad se hicieron desde Rosario, con el único fin, en verdad, de esquivar justamente el pago de estas retenciones a las exportaciones. Y son las causas que viene acumulando la AFIP contra los grandes traders, que aparecen en los diarios, en Página 12 generalmente están bastante cubiertas, digamos, sí, la vienen siguiendo. Bueno, tener un puerto nacional lo que te permite es tener un testigo de, bueno, a cuánto llegan al puerto los cargamentos y cuánto te cuesta cargarlo hasta ponerlo, aunque sea hasta el barco, aunque el barco no sea tuyo. Bueno, y ahí eso implica, después habría que empezar a pensar también en barcos propios, a recuperar las líneas marítimas nacionales que hubo en su momento. Bueno, es un esquema de largo plazo, pero que hay que, nuestro papel, digamos, para pensar un proyecto político distinto, es pensar en esas cosas de largo plazo. Y somos jóvenes y esperemos que en algún momento lo podamos llegar a ver, ¿no? También es una tarea generacional esto. Para ir cerrando, Martín, te quería hacer una pregunta que me viene a la cabeza en este momento mientras hablábamos de esto. ¿Sería muy descabellado pensar esta Agencia Nacional que vos mencionás de granos? Pero bueno, vos acá en la nota la nombrás como Agencia Nacional de Comercialización, y es por eso que me vino a la cabeza el IAPI. ¿Por qué? Sería muy descabellado pensar que esta misma Agencia Nacional de Granos, para hacer, bueno, todo esto lo que estamos hablando, se pueda ampliar a más sectores de la producción, digo, para exportaciones de manufacturas, de autopartes o lo que fuere. Generalmente lo que se hace, había Junta Nacional de Grano, había Junta Nacional de Carne, había Junta Nacional, después estaban todo lo las relacionado con la yerba, con el azúcar, todas esas instituciones de regulación de los mercados regionales, las economías regionales y de las de exportación, hoy por hoy no existen, pero yo creo que sería bueno volver a recuperar algún sentido de, en última instancia, eso es, ¿verdad?, tener un organismo especializado, con técnicos especializados en sectores clave de la economía y que sigan y que intervengan en los mercados cuando se requiera. Claro. Esto, lo que se hizo mucho para la agricultura, y yo creo que hay un camino, evidentemente, para esos esos horizontes que es necesario ir construyendo, primero desde acá, desde lo ideológico, digamos, pensándolo y empezar a plantear la cuestión, y después, bueno, se verá qué formato político puede llegar a tomar. En el caso industrial podríamos llegar a hablar de lo mismo, pero como se sabe, la industria generalmente está más vinculado con el mercado interno, y lo que se exporta en general las hacen las transnacionales. Es difícil pensar en hacer un auto nacional, por ejemplo, ¿no? Pero lo que sí habría que empezar a volver a pensar es la recuperación de lo que fue Somisa en su momento, porque la metalmecánica, por ejemplo, era una industria que se beneficiaba de costos mucho mejores para poder trabajar, y esos costos mejores se lo daban simplemente porque Somisa le vendía a todas esas las pymes, en general las metalmecánicas son las pymes, le vendía de la chapa de acero y todo lo que necesitaban a precios inferiores a los precios internacionales, a precios subsidiados, y entonces a partir de ahí se conseguía competitividad para poder enfrentar a los mercados, a las importaciones, a los mercados externos. Hoy por hoy, bueno, sabemos que Somisa lo compró Techín en el 90-91, y la empresa, que creo que es Siderca, que, bueno, sigue siendo la misma empresa, tuvo su evolución, ahora está mucho más vinculado a la venta para el propio Techín, que hace los tubos de acero sin costura para la extracción de petróleo. Bueno, todo este tipo de cosas hay que empezar a pensarlo. Eso implica, obviamente, pensar en una recuperación de Somisa implica, obviamente, pelearse a muerte con Techín. Pero, sin embargo, a veces uno escucha cosas de volver a la sustitución de importación y eso. Parece que tenemos que empezar a pensar también en esto, en la cuestión metalmecánica, la recuperación de Somisa como un planteo de largo plazo, lo mismo, empezar a pensarlo, hablarlo y empezar a discutir a ver si es posible, si es deseable, y si estos esquemas que se daban durante el periodo de sustitución de importaciones hoy hoy sirven, tal vez hoy no sirven y bueno, se descarta y punto. Pero yo creo que por lo menos merece la pena empezar a pensarlo. Un poco lo que decía Cristina el otro día de sustituir exportaciones, ¿también puede ser esto que estamos hablando? Sí, porque ahí, digamos, lo que significa básicamente es que hay que volver a orientarse al mercado interno, y sí, cuando tenés una crisis internacional muy fuerte como la que estamos viviendo ahora, donde es muy difícil exportar, por más que tenga buenos precios, porque los otros países no tienen ingreso, y al no tener ingreso, sí, no compran. Por más que, claro, por más que sea muy buen precio, no te lo van a comprar. Esto sería así, para sustituir importaciones es evidente que necesitaríamos mejores elaboramientos industriales, y ahí pensar en la vuelta de Somisa, bueno, podría ser una cuestión linda para empezar a debatir. Bien, Martín, no vamos a abusar más, te agradecemos la columna y esperamos verte en este y otros medios más por lo pronto. Bueno, y a Intratable también. También, ¿por qué no? ¿Por qué no? Un abrazo. Muchas gracias, Martín. Chao. Este fue Martín Burgos desde La Selva con su columna de economía para No Nos Queda Otra por Radio Rebelde. Seguinos por amartia.com.ar.